Comencemos. Primer apunte. Nos pagan por ofrecer valor al mercado. No solo debemos aprender eso, necesitamos enseñárselo a nuestros hijos. Necesitan saber, antes de nada, que así es como funciona la economía. Nos pagan por ofrecer valor al mercado. Ahora bien, eso requiere tiempo. Requiere tiempo ofrecer valor al mercado. Pero no nos pagan por nuestro tiempo. Alguien dice equivocadamente, gano $10 por hora. No es cierto. Si eso fuera cierto, podrías quedarte en casa y decirles que te envíen tu dinero. Así que no es cierto, no nos pagan por nuestro tiempo. Nos pagan por el valor que ofrecemos al mercado. Y como eso es cierto, esa es una de las preguntas claves de hoy. ¿Es posible volverte el doble de valioso para el mercado y ganar el doble del dinero en el mismo periodo de tiempo? Respuesta, claro. ¿Es posible volverte el triple de valioso para el mercado y ganar el triple de dinero en el mismo periodo de tiempo? Y la respuesta es, claro. ¿Es posible volverte 5 veces más valioso de lo que eres ahora y ganar 5 veces más dinero en el mercado en el mismo periodo de tiempo? ¿Es posible? Claro. ¿Es posible volverte 10 veces más valioso de lo que eres ahora para el mercado y ganar 10 veces más dinero en el mismo periodo de tiempo? ¿Es posible? Claro. Así es como empezaron a generarse todos esos ingresos. Algunos de ellos habiendo comenzado hace 13 años con Jerry, algunos hace 10, 11 o 12 años, algunos no hace tanto, hace 4, 5 o 6 años. Gente que primero comprendía el mercado, que había una necesidad en el mercado. Herbalife era la mejor respuesta a esa necesidad. Y luego descubrieron que para sacar provecho de esa oportunidad, no solo tenía que ponerse a trabajar Mark para hacer valiosa a Herbalife, sino que además esas personas debían trabajar para volverse valiosas para el mercado y ganar todo este dinero. Donde comienzas no es donde tienes que quedarte. Tienen que apuntar eso. Donde comienzas no es donde tienes que quedarte. Para eso está esta escalera de la oportunidad. Por eso Herbalife tiene este programa de descuentos cada vez mayores, empezando por el 25%. El 25% es donde empiezan, pero no es donde tienen que quedarse. Solo tienen que crecer. ¿Por qué le pagaría el mercado a alguien $50 por hora? Evidentemente, el mercado le pagaría a alguien $50 por hora porque evidentemente se ha vuelto más valioso. ¿Por qué le pagaría el mercado a alguien $500 por hora? Solo hay que fijarse, porque evidentemente, si una persona se le paga mucho más que a otra, es porque evidentemente se ha vuelto más valiosa. Esfuérzate más contigo mismo que con tu trabajo. Esfuérzate más contigo mismo que con tu negocio. Encuentra la forma de multiplicar tu valor para el mercado y tus ingresos empezarán a cambiar de inmediato. Hasta ese momento, yo esperaba que cambiara la economía, esperaba que cambiara mi compañía, esperaba que cambiara mi sueldo, esperaba que cambiaran las circunstancias externas. Y eso es lo que averigüé. No van a cambiar. Y mi pregunta fue, si no van a cambiar, ¿cómo va a cambiar mi vida? Eso es lo que me enseñó mi profesor. Cuando tú cambies, todo cambiará para ti. Cuando tú mejores, todo mejorará para ti. Ahí es donde aprendí la frase, para que las cosas cambien, tú debes cambiar. No tienes que cambiar el mercado, no tienes que cambiar el plan de negocio. No tienes que cambiar la economía. No tienes que cambiar los países. No tienes que cambiar las circunstancias ahí afuera. Solo tienes que mirar en tu interior y ver si puedes cambiarte a ti mismo y mejorar. Y a medida que cambies, las cosas empezarán a cambiar para ti. Hablemos de volvernos valiosos para el mercado. Aquí está lo primero, ofrecer valor al mercado. Ofrecer valor al mercado. Lo emocionante de Herbalife es que en cuanto oyes un testimonio o en cuanto tienes uno, puedes ofrecer ese testimonio al mercado. Mucho antes de desarrollar tus aptitudes, puedes ofrecer el producto, puedes ofrecer la historia. Y eso resulta valioso para el mercado. Así que tienes algo valioso y haces una llamada telefónica para transmitirle la historia a otra persona. Acabas de ofrecer valor al mercado de forma inmediata. Aquí está lo segundo. Sé valioso para el mercado. Haz esas llamadas telefónicas. Ponte la placa. Dale a alguien un folleto. Ofrécele a alguien una invitación para que escuche tu historia. Sé valioso. Lo tercero es volverse valioso para el mercado. Podemos ofrecer valor de manera inmediata. Podemos ser valiosos de manera inmediata contando nuestra historia, entregándole a alguien un folleto, ofreciéndole una invitación. Pero aquí es en volverse valioso para el mercado. A medida que crece el negocio, tú creces. A medida que la oportunidad se desvela, tú creces. Te vuelves una persona más fuerte, aún mejor y más lista. Por eso a muchas personas no les va bien. Se gradúan en cosas menores. Dedican demasiado tiempo a las cosas que no importan y muy poco tiempo a las cosas que sí importan. Así que esto es lo que enseñamos a nuestros hijos también. No dediquen mucho tiempo a cosas menores. También enseñamos a no gastar mucho dinero en cosas menores. Si esas proporciones están mal al principio, puede convertirse en un desastre. En los últimos 10 años, si un hombre ha comprado 2,000 rosquillas y 2 libros, sería fácil determinar por qué no le va bien en la vida. A mí me encantan las rosquillas y los libros, pero 2,000 rosquillas por cada 2 libros es una proporción penosa. Cualquiera concluiría que al tipo no le va bien en la vida porque gastó demasiado dinero en rosquillas y no el suficiente dinero en libros. Demasiada comida para el cuerpo y no la suficiente para la mente. De acuerdo, invertir esas proporciones. Aprender que pocos cambios harán una gran diferencia. No tienes que hacer 1,000 cosas bien. Solo haz bien un par de cosas y tu valor empezará a cambiar para el mercado. Tu valor para tu cliente, tu valor para tu distribuidor, tu valor para tu organización. Todas estas mejoras, un par de cosas. Todos debemos concentrar gran parte de nuestra atención en nuestras propias conclusiones filosóficas. Porque esto es lo que guía nuestra vida, nuestra filosofía. Ejercitar nuestra mente, la aptitud para pensar y procesar ideas y la información. Ese proceso milagroso que pueden realizar los seres humanos es sencillamente increíble. La aptitud para usar nuestra mente para pensar y procesar ideas e información y nos ayuda a crear una filosofía que rige nuestras vidas. Todo tipo de filosofías. La filosofía política, por supuesto, ayuda a gobernar el país. La filosofía económica determina si vas a tener o no seguridad económica. Una buena filosofía de la salud determina si tendrás o no buena salud. Una buena filosofía de trabajo con tu familia determina si eso va a salir bien o no. La filosofía. Les daré mi definición de la filosofía. La filosofía es el cúmulo de lo que sabemos y segundo, de las decisiones que tomamos. Así que primero debemos adquirir conocimientos, segundo debemos clasificarlos, decidir qué es valioso y qué no, y dejar que eso establezca una filosofía a la que atenernos. Tendrán que pasar por el proceso de toma de decisiones y clasificarlo todo, que pueden usar de forma inmediata, que requerirá algo de tiempo para que se involucren, clasificarlo todo a su gusto, que encaje con ustedes, con su vida, que encaje con su negocio. Este proceso es el que establece nuestra filosofía. Tenemos todo tipo de viento soplando aquí. Pero lo que hace esta filosofía es ayudarnos a desplegar la vela. Los vientos de la oportunidad, de las circunstancias, los vientos políticos, los vientos sociales, los vientos siempre están soplando. Pero esta es la mejor parte de la educación. No puedes cambiar los vientos, pero sí puedes cambiar la vela que despliegas. Y eso hemos venido a estudiar hoy aquí, a perfeccionar nuestra forma de pensar y nuestra filosofía para ayudarnos a desplegar la vela correcta, de tal forma que soplen los vientos que soplen. Y si alguien les pregunta, ¿y se ocurre esto o lo otro? Da igual. ¿Qué cosa más poderosa irse de aquí con eso? Da igual cómo soplen los vientos. Tengo información para desplegar mi vela, establecer mi filosofía, y me guiará a la hora de crear mi negocio, de crear mi organización, desarrollar mi vida, mi relación con mi familia, desarrollar un buen matrimonio, desarrollar todos los valores de mi vida. Tengo la información, tengo las ideas, establecí mi filosofía, mi vela está desplegada. Que sople el viento como quiera. Los vientos políticos, los vientos sociales, los vientos de las circunstancias, los vientos de los reveses, los vientos de las noches oscuras, los vientos veraniegos, los vientos invernales, se lo aseguro, no importará. Tendrán desplegada una vela increíble con la que aprovecharán los vientos para poder ir a donde quieran ir. Ahora quiero leerles algo de las viejas escrituras. Es esto: si no puedes ver, perecerás. Morirás. Todos necesitamos tener un futuro por el que trabajar. Todos tenemos que tener la aptitud de ver algo más allá de nosotros mismos, algo más allá de hoy, algo más allá de una semana. El futuro. Fijarte tus metas. Muchas personas me piden consejos sobre cómo fijar tus metas. Les daré una pequeña fórmula sencilla para fijar sus metas. Visión de futuro. Ser capaz de ver más allá de hoy. Esta es una pequeña fórmula para fijar tus metas. Primero, decide lo que quieres. Habla con tu esposa y decidan qué es lo que quieren. Habla con tu esposo y decidan qué es lo que quieren. Habla con tu familia y tomen algunas decisiones. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos tener? ¿Qué queremos compartir? Parte de esto tiene que ser personal. ¿Qué quiero yo? ¿Qué clase de aptitudes quiero tener? ¿Qué clase de ingresos quiero? ¿Qué clase de futuro quiero tener? No solo para mi familia, sino para mí también, porque voy a tener un papel fundamental en el futuro de mi familia. ¿Qué quiero? Hablen y decídanlo. Aquí está lo segundo. Escríbanlo. Anótenlo. Algunas veces tienes que sacar las cosas de tu cabeza, no encerrarte en tu mente. Tienes que sacarlo de la mente y hacer una lista. Hagan una lista. Pasen por el proceso de toma de decisiones y luego hagan una lista. Aquí está lo tercero. Guarden esa vieja lista. Guarden su vieja lista de metas. Una de las mejores señales del desarrollo personal es mirar atrás y ver esas viejas listas de metas. Cuando yo miro una lista de metas que hice hace 10 años, les aseguro que algunas cosas que figuran ahí me dan un poco de vergüenza. Esto es lo que me parecía tan importante hace 10 años. Pero ahora les digo que ya no es tan importante. He crecido, he cambiado, he madurado. Y tengo algunas listas de metas que se remontan 20 años atrás, 25 años. Algunas de esas listas no se las muestro a nadie. Eso es lo que me parecía tan valioso. Ahora lo comprendo todo mucho mejor. Y mis prioridades han cambiado. Algunas de las cosas que estaban arriba del todo en mi lista, ahora he descubierto que ya no son tan importantes. Otras cosas han ocupado su lugar arriba del todo en la lista. Así que primero, decide lo que quieres. Segundo, escríbelo. Tercero, guarda tus viejas listas. Y cuarto, táchalo. Cuando consigues algo que estaba en tu lista de metas, táchalo. La primera vez que vine a España, hace muchos años, tenía mi diario conmigo, con mi lista de metas, y una de ellas era ir algún día a España. Tenía mi diario conmigo, y cuando el tren de aterrizaje tocó la pista en Madrid, saqué mi lista y lo taché. En primer lugar, la actitud es cómo ves el pasado, es cómo ves el futuro. Y aquí está el tercero, es cómo ves a todo el mundo. Tienes que tener una actitud buena y madura hacia todo el mundo. Todo el mundo en tu familia, todo el mundo en tu organización, todo el mundo en tu comunidad, todo el mundo en el mundo, todo el mundo en tu país. Debes tener una actitud buena y sana hacia todo el mundo por esta razón. No puedes tener éxito tú solo. Todos nosotros necesitamos los unos a los otros para que nuestro negocio tenga éxito. Nos necesitamos los unos a los otros para tener una vida próspera. No puedes tener éxito tú solo. Una persona no hace una compañía. Una persona no hace una corporación como Herbalife. Una persona no hace a un país. Una persona no hace a una orquesta sinfónica. Una persona no hace a una comunidad. Una persona no hace a una nación poderosa. No una sola persona. No crea armonía. No tienes armonía con solo una persona. Necesitas más de una. Así que para tener armonía y posibilidad y oportunidad y futuro y la fuerza de la sociedad colectiva, la organización colectiva, les aseguro que eso nace cuando todos trabajamos juntos, así que tienes que saber valorar de forma excepcional a todo el mundo. Al último, al primero. Tienes que aprender a valorar al más joven. Tienes que aprender a ver el valor del más viejo y de aquel que te produce las mayores alegrías y aquel que te da más problemas. Tienes que saber valorar de forma única que se necesita gente de todos los colores, de todos los tipos y tamaños y personas con sueños distintos, en fases distintas de su desarrollo personal. Tienes que aprender a aceptarlos a todos y a valorarlos a todos porque son todos necesarios. Esa es una buena frase que pueden anotar. Todos nosotros somos necesarios para que cada uno de nosotros tenga éxito. Así que cada uno de nosotros debe comprender lo valioso que somos todos. Nadie en lo que queda de los 90 podrá competir contra todos nosotros. Todos nuestros talentos, nuestras aptitudes, toda nuestra dedicación, todo ello combinado en varios tamaños, de varias formas y métodos, se lo aseguro, será un desfile. Aceleremos el paso. Tendremos una convicción aún más grande de que nadie podrá competir contra todos nosotros. Podemos salir allá afuera a entregar los productos y los bienes y tocar la vida de millones de personas, y tengo muchísimas ganas de ser parte de ello. Eso es lo siguiente que es de vital importancia. Primero, cómo ves el pasado. Segundo, cómo ves el futuro. Tercero, cómo ves todo el mundo. Y aquí está el cuarto. Cómo te ves a ti mismo. Les pido hoy que renueven su confianza en sí mismos. Lo primero es sencillo. Llegan a la conclusión lógica de que si Mark Hughes puede hacerlo, empezando como empezó él, sin terminar el bachillerato, Mark no conoció a su padre hasta que tenía 20 años. Un juez decidió con quién debía vivir cuando era niño. Pero paso a paso, desde sus comienzos humildes, superó todos sus retos. Daba igual qué vientos soplaran para Mark, porque empezó a desplegar su vela muy pronto en la vida. Le guió y él ha fortalecido esa vela hasta ahora, siendo un ejemplo para todos nosotros. Y les aseguro que el lema central de la historia de Mark es que si un chico de los barrios bajos puede lograrlo, cualquiera puede lograrlo. Con sus orígenes y todo lo que tenía en contra, si es capaz de superar todo eso y construir una compañía líder, si él puede crecer, ustedes también. Si él puede crear una empresa millonaria, entonces ustedes también. Si Mark puede hacer su fortuna empezando como empezó, ustedes también. Si él puede cambiar, ustedes también. Si puede aprender, ustedes también. Si puede darse la vuelta, ustedes también. Si puede seguir el camino del desarrollo personal acelerado, ustedes también. Aprendan todo eso. Aprendan lo del equipo del presidente, de los unos y los otros. Aprendan lo del chico de la granja de Idaho, criado en la oscuridad. Aprendan lo de todos los que han venido aquí a asociarse juntos e irse de aquí con un sentido renovado de sí mismos. Y los dones que tienen que ofrecer al mercado. No se nieguen a sí mismos la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser mejores de lo que son ahora, más grandes de lo que son, de tener un corazón más grande que antes, más comprensión de la que tenían, y dense a sí mismos la oportunidad de crecer. Si alguien puede hacerlo, todos podemos hacerlo. Si quieres poder abarcar una organización grande que produce, tienes que desarrollar las aptitudes. Tienes que pasar por un proceso de disciplinas. Te diré qué es lo emocionante de las disciplinas. Una de mis frases claves de hoy es: las disciplinas hacen milagros. Las disciplinas hacen milagros. Y esa es la primera que hace milagros. Número uno, haz lo que puedas. No permitas que el descuido te agarre desprevenido. No dejes que el descuido te retrase en tu camino hacia la prosperidad y la salud, hacia lograr ser poderoso, influyente y rico más allá de tus sueños más locos. No descuides lo que está en tu mano hacer. Si puedes leer, lee. Si puedes cambiar, cambia. Si puedes crecer, crece. Si puedes dar un paso, da un paso. No dejes de hacer lo que puedas hacer en el momento. Hoy no puedes administrar un negocio multimillonario. Hace 10 años, Mark tampoco podía. Hace 5 años, Mark tampoco podía. Pero te digo que hoy sí puede porque paso por paso, año tras año, hizo lo que pudo hacer. No lo descuidó. Hizo las reuniones que pudo hacer. Hizo las llamadas que pudo hacer. Leyó los libros que pudo leer. Tomó las clases que pudo tomar. Y paso a paso se preparó para estar listo. Te digo que no dejes de hacer todo lo que sí puedas hacer. Porque eso hará milagros. De desarrollo personal primero, de productividad luego. Entonces, haz lo que puedas. Número dos, haz tu mejor esfuerzo. Eso ya lo habrán entendido, sobre todo los del equipo del presidente. Por eso llegaron aquí con diamantes en sus pines. No solo hicieron lo que pudieron, hicieron su mejor esfuerzo. Han hecho su mejor esfuerzo, lo han hecho, y por eso es que Herbalife tiene una reputación tan excelente. Enfrentaron el reto de Mark. Vamos a crecer. Empecemos por lo más fácil. Primero hagamos lo que podamos hacer. Si en la noche hay niebla y solo puedes ver a 30 metros de distancia, ¿cómo puedes ver 30 metros más? Respuesta, camina los primeros 30 metros. Camina hasta donde alcances a ver y entonces podrás ver más lejos. Y camina hasta donde alcances a ver y podrás ver más lejos. Lo que has visto aquí es eso. hacerlo hasta donde puedas ver. Te prometo que si lo llevas a cabo hasta donde puedas verlo, luego podrás ver más lejos. Hazlo, luego podrás ver más lejos. Finalmente, afínate para hacer tu mejor esfuerzo y entrarás en la actividad que desarrollará las disciplinas que darán rumbo a esta vela para que puedas decir, no importa para dónde sople el viento, estoy preparado. Las disciplinas que hacen milagros. Este es el verdadero milagro que dio tan buen resultado en Herbalife. Invertirle vida a la vida. La vida de una persona invertida en la vida de otra persona. Te digo que no existe el potencial para el milagro con una fórmula más sencilla que esa. Alguien desarrolla el testimonio y ahora invierte ese testimonio en la atención de otra persona, en la mente de otra persona, y la pone a pensar y la hace responder. Así tenemos el milagro llamado un nuevo cliente, con la inversión de la idea en alguien, ofreciéndole la oportunidad Herbalife, y ya tenemos un nuevo distribuidor. Las disciplinas crean vida nueva al invertir la vida de una persona en la vida de otra persona. Por eso vine hoy. Mark Hughes me invitó a participar en este viaje para permitirme hacer algo tan magnífico y poderoso que por nada me habría perdido la oportunidad de invertir una parte de mi vida en todas las vidas aquí presentes. Y les digo que producirá milagros. Les pido que apliquen esto en sus casas, porque nuestras vidas no solo se hacen de nuestros negocios, nuestros clientes, nuestros distribuidores y nuestra organización, de las cosas que nos enorgullecen, las banderas y demás. Una de las cosas más importantes es hacerte valioso teniendo disciplina con tu familia. No hay mejor lugar para invertir vida en la vida que invertir en tu familia. No les des a tus distribuidores toda tu atención y a tu familia menos que toda tu atención. No seas cuidadoso con tus distribuidores y descuidado con tu familia. Sé tan atento con un niño como lo eres con un distribuidor. Porque a veces pensamos en el volumen, pensamos en el dinero y pensamos en el ingreso y eso nos lleva a ser muy atentos. Pero a veces quienes nos rodean son quienes más necesitan la inversión para crear vida nueva. A veces somos un poco descuidados para invertir vida en vida cuando nos parece tan cercano y tan conocido. No nos tomamos el tiempo para estudiar los métodos, para las aptitudes para invertir vida en vida tratándose de la familia. No fallen aquí. Lifestyle. Estilo de vida. El máximo reto de la vida es tomar los resultados. Y anota esta palabra, crear. Crear una buena vida para ti mismo. Crear una buena vida para ti mismo. Es como tejer un tapiz. La buena vida no se da por accidente. A los 25 años, mi maestro me dijo dos frases. Y quiero decirte esas dos frases antes de terminar. Esas frases ayudaron a cambiar mi vida. Esa es la primera. Si quieres ser rico, estudia la riqueza. Si quieres ser rico, estudia la riqueza. Me dio una pequeña y sencilla fórmula para tomar en cuenta. Una fórmula para la riqueza. En mis primeros 6 años, quebré. En mis primeros 6 años de vida económica, acabé en la quiebra. En mis segundos 6 años de vida económica, acabé siendo rico. Él me dio una filosofía económica totalmente nueva. La estudié, la puse en práctica y me hice rico. Pero también me dijo esta frase. Si quieres ser feliz, estudia y pone en práctica el arte de vivir feliz. Hasta ese momento yo no tenía idea de que la felicidad pudiera estudiarse. A los 25 años, mi esperanza de ser feliz era ir por el mundo cruzando los dedos esperando que algo me hiciera feliz. Pero él me dijo, no, la felicidad es algo que creas tú. La felicidad es un arte. No es un accidente, es un arte. Y por eso te pido que estudies y pongas en práctica el arte de vivir una vida feliz. Empieza con tu familia. Si quieres pasar una velada feliz, la tienes que diseñar. No sucederá por accidente. Si quieres un fin de semana feliz, tienes que diseñarlo. Tienes que crearlo, tienes que tejerlo como un tapiz, con tus propias manos y tus propias ideas. No dejes una velada al azar. No dejes el cumpleaños de un niño al azar. No dejes un fin de semana importante al azar. A ver por dónde sopla el viento. Crea el día. Crea el fin de semana. Crea la velada. Participa en esta clase de vida feliz llamada estilo de vida. Para tu familia. Otra parte es la cultura. Tienes que ir al teatro. Tienes que ver las películas. Tienes que ir a escuchar la orquesta, la sinfónica. Tienes que permitir que esas cosas te afecten. Disfruta esa parte de tu vida. Créala y disfrútala. Tómate una hora, tómate un par de horas, tómate una noche para ir a empaparte de la orquesta sinfónica, de la música. Cuando lo llevas a cabo con la familia, con la cultura, con el estilo de vida, te diré qué sucede. Número uno, lo puedes disfrutar. Es una mercancía para gastar. Pero esa es la parte más emocionante. Los sentimientos que obtienes de ello, la ganancia, la divisa, el valor que obtienes de crear una vida feliz, de crear una conversación con un niño, de crear una experiencia amorosa. Un buen matrimonio no es el que se deja al azar. Tiene que estar tejido bien. Una amistad tiene que estar bien armada. La vida culta debe estar bien tejida y bien armada. Una historia de amor debe estar bien tejida. Te lo digo, todos estos valores surgen del estilo de vida. Y nadie puede participar en el arte del estilo de vida mejor que los distribuidores de Herbalife. Y Mark Hughes es uno de los mejores. Así fueran las vidas más sencillas. Es mejor vivir en una carpa en la playa y estar enamorado que vivir solo en una mansión. Bien, hablaré de la última parte y es la más emocionante. La experiencia del estilo de vida bien creado no solo es para disfrutarse. Esta es la parte más poderosa. También se puede invertir. Porque verás qué sucede. Tomas el estilo de vida, todos esos valores, esas divisas, todo el valor del estilo de vida, y lo inviertes. Este sentimiento te ayuda, te impulsa a estudiar más. ¿Por qué? Este ciclo surge una y otra vez. Filosofía, actitud. Las disciplinas crean el estilo de vida. El estilo de vida te inspira a regresar y desarrollar una filosofía mejor, una actitud más fuerte, más disciplinas.